Roll. Que empieza lo único bueno que tiene el jodido lunes. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos también de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio número 534 del podcast El Riguroso, directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, Asalto Mata, RadioRock.com. Desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda. Hoy no tenemos países raros, pero sí mandamos saludos pues a todos los que nos están conectando desde los United States, desde Alemania, desde Irlanda y por supuesto desde Afganistán. Mira, estamos arrancando con unos que no son de ninguno de esos países. Estos son suizos, son Felskin y están estrenando su segundo larga duración, al que este sencillo que ya escuchas da título Enter the Light, que entre la luz de Pequeño Ternasco en tu hogar. O donde sea que nos estés escuchando, ya sea en directo, vía podcast o en la redifusión. Gonna win. Waiting for time that never comes. Memories fading away. No me pido si se me da el pequeño terrasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Me sale de los huevos, nos sale muy de adentro en general, ¿eh? Para quien no disponga de esas gónadas masculinas, informaros cada lunes de lo que va a acontecer a lo largo de la semana, de las noticias más destacadas y también de las novedades de nuestras bandas asociadas. Y lo que me sale de los huevos también cada día es saludar a las ternascas y ternascos que ya nos están indicando vía nuestro grupo de Telegram que ya están a la escucha en directo. Hoy los tenemos un poco rezagados, ya irán entrando. De momento tenemos saludos poderosísimos de nuestra energía madrileña, Tania. Tenemos también un poco de Logroño Power con el Master of the Tate Quieto, ese Diego. Y auténticos maestros también nos acompañan en estas novedades que vienen cada lunes con el informe seminal y que nos trae como siempre en sus titulares Roxa Rosae. Andorro este finde. Efectivamente, os recordamos este concierto para el sábado día 12 con tres de nuestras bandas asociadas, concretamente tres de nuestras bandas asociadas turolenses, Los Aceros de Alcañiz, Puncarras Malas Pulgas y Última Sentencia desde Andorra. Precisamente en la localidad turolense es donde se va a celebrar esta primera edición del festival Andorro, que también va a contar en el cartel con una banda catalana, con los de, no me acuerdo si son de Tarrasa, de Viladecans, creo que de Viladecans, Los Irreverentes. El jueves os lo recordaremos otra vez porque además tendremos en entrevista aquí en directo a una de las bandas que van a participar en ese festival, a los Última Sentencia. Si quieres pincharnos, si quieres, bueno sí, si estás leyendo, estás escuchando el programa en, vía podcast o en redifusión y quieres adquirir tu entrada para ese concierto, solamente tienes que entrar en el artículo que acompaña el podcast cada día y ahí tienes enlace directo para que puedas pillar esa entradita para un concierto que tendrá lugar en el Hotel Andorra, apertura de puertas a las 19:30, el concierto arrancará a las 8, hora Madrid siempre, y bueno, que se intuye que va a ir para largo, ¿eh? Va a ser un festival punk rock, de los que duran rato y rato y rato y no te quieres ir. Más conciertos. Leviatán en Murcia. Seis días más tarde, nuestra banda asociada de Alacant actuará, o sea, es el día 18 de marzo, en la Sala Garaje Club de la capital murciana, junto a Nocturnia, Rey Lobo y Redención. Obey Your Master y píllate las entradas para ese concierto. Apertura de puertas a las 22 horas, 15 euros en taquilla y 10 anticipada. Si quieres pillar ese ticket anticipado, también vas a tener enlace directo en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco, en este caso la edición número 538. Pues eso, para que puedas tener tu entradita ahí en tu teléfono móvil y acceder al recinto. Pedazo de sala, ¿eh? el garaje club de Murcia. Ahí estarán los Leviatán, te lo repito, junto a Nocturnia, Rey Lobo y Los Redención. Más noticias de nuestras bandas asociadas, Roxa Rosaim. Arquitecto Nuevo Bancar. Efectivamente, el propio David Abad, alma mater de este proyecto de hard rock y rock progresivo, lo ha presentado en redes sociales. Dice así, en breves, página de Architects of Hysteria en el Bandcamp. Podréis descargar cualquier tema de la banda en la mayor calidad o el disco entero. También estarán disponibles en formato físico, además de otras opciones de merchandising. Asimismo, indica que subirá un par de temas nuevos como adelanto de los nuevos discos que ya están en preparación, al igual que la próxima presentación en directo de Architects of Hysteria, para la cual ya están dándole duro en los ensayos. ¿Qué quieres hacer al Bandcamp de Architects of Hysteria? Lo tienes sencillísimo. O bien entras en Bandcamp y pones Architects of Hysteria, o todavía más fácil, entras en asaltomatarradio.com, buscas en bandas asociadas y ahí tendrás acceso a la página web de Architects of Hysteria, en la web de Asalto Mata Radio Rock, en la cual accederás al Bandcamp y a todas las redes sociales y la propia web de la banda. Tenemos más Ternasco saludándonos, un poquito una farroa para ir desde Tudela. ¡Au, pasa Félix! Y Tania que nos dice que respecto al titular del concierto de Leviatán, dice con Nocturnia me encantan, ya los vi en Director. Pues muy bien, una nueva oportunidad. Más titulares, Roxa Rosaim. Edel Fulhammer anuncia sencillo con Tete Novoa. La más reciente de nuestras bandas asociadas confirma, que nosotros ya lo adelantamos el otro día, que el próximo 20 de marzo será la fecha de lanzamiento de su nuevo sencillo, un sencillo que llevará por título Mi Batalla y en el que colabora a la voz Tete Novoa, cantante de los Saratoga. Y están muy contentos con esta colaboración porque le han preparado un cartel precioso, parece de película. Una pasada de cartel que vas a poder admirar también en este artículo que acompaña al podcast número 548. Espera, que no va a mirar, es que ya ni me acuerdo. 538, sí, de Pequeño Ternasco. Bueno, bonito cartel y mejor canción. Canción que, por supuesto, el momento que sea estrenada, te haremos llegar aquí, en Pequeño Ternasco. Ese estreno está por llegar, pero sí que tenemos un estreno que, además, en absoluta y rigurosa exclusiva, Roxa Rosae. Doble play, espera nuevo single. Three Sisters se llama ese nuevo sencillo. Three Sisters se lleva por tanto también como título este podcast, este episodio número 538 de Pequeño Ternasco. Ya lo anunciamos a principios de febrero y ya está aquí. Three Sisters, tres hermanas, corte número 6 de Futuro, el último disco hasta la fecha de los murcianos Doble Esfera, se estrena hoy a las 21 horas. En el mismo ya aparece Rocío Rox Robles, la nueva componente de nuestra banda asociada. Nosotros nos adelantamos y lo estrenamos antes que ningún medio y en exclusiva. Three Sisters, Doble Esfera, suena así. Hoy compartiremos al gran público el podcast un poquito más tarde para hacerlo coincidir con el estreno del nuevo vídeo de los Doble Esfera. Three Sisters sonando en Pequeño Ternasco. Los de la conciencia rockera, no os preocupéis, que lo tendréis a la hora de siempre, faltaría más. Siete bípedos y un chiquillo caminando, deslizando al mismo sol. Su destino, un paraíso helado, coronado por leve rayos de sol. Y hablando de Ternascas y Ternascos, saludos Zaragoza Style desde Pila con Eli Creator. Hay pisadas sospechosas. Y más saludos Nafarroa Pride, esta vez desde Burchante, Sam Hammer. Hay Hay un niño que te avisa que la brisa va tornando en vendaval. Un titán de piedra y barba helada te saluda al pasar. Welcome to Waterfalls, where the snow's burning up your soul. Everything's gonna be okay, and we'll meet again someday. You will return to Waterfalls, every river and canyon. The love goes on in Waterfalls. Mexicanas con duende y un rockero en un tablao. Camareras sin complejos y un pendejo que palmea sin compás, bordosillas y un café quemado. Nos cobraron $5 de más. Si con ella cruzas la mirada, no podrás escapar. Welcome to Waterfalls, where the snow's burning up your soul. Everything's gonna be okay, and we'll meet again someday. You will return to Waterfalls, every river and canyon. The love goes on in Waterfalls. En el terreno de la recontraversión, como cada lunes. La canción tiene un título bastante tonto, porque se titula Gafas de sol por la noche. Ya ves tú, no ves nada. Pero está muy bien llevada al terreno de esta banda, de esta nueva formación internacional con componentes de España, Japón, Canadá, USA y la Gran Bretaña. llamado Sons of Alaric. Su bajista John de Valladolid nos ha hecho llegar directamente esta versión que se marcan de uno de los temas más conocidos del cantautor y superventas canadiense Corey Hart, Sunglasses at Night. Dice Tania que hoy no va con los auriculares, que lo está escuchando Pequeño Ternasco, toda la gente que está compartiendo calle en estos instantes mientras ella pasea por las calles de Madrid. Y ya de normal, nosotros lo escuchamos bastante en la capital, hoy a saco. ¡Jeje, que somos los del pueblo! ¡Flor de San Fer! Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de razón! Pues tenemos saludando a Des desde la Catalonia Crew con su característico ¡Wow, yeah! Y estamos escuchando una petición de todas nuestras ternascas, de Tania concretamente, que ha conseguido que me escuche y os ponga a los hosts. Este viernes se estrena Impera, el quinto álbum de estudio de estos papales suecos. Y lo que escuchas, que me ha sonado bien y por eso lo estoy poniendo, es el tercer adelanto a ese nuevo trabajo de los Ghosts. Esto se titula Twenties. En los años 20. Listen up, you motherfuckers. Those ivy dopes, they wanna mock us. Tell them all. This is war, and I'm fighting a war. It's the suckers. Assassinate. Gather the tools to disintegrate. Hate. Hate. Reaping the seeds as a reprobate. I'm number one, you number two. You got a lot of God's work to do.

per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Porque son napalmes, que si no, no sé yo si los ponía, fíjate. Los británicos acaban de estrenar nuevo mini álbum. Ni EP ni LP, mini álbum. Y le han puesto un nombre más largo que Un día sin pan. Ese nuevo trabajo de los Napalm Death lleva por título Resentment is always seismic, a final throw of truth. Que viene a significar algo así similarmente parecido al resentimiento siempre seísmico, un final grito de agonía. Y esto, tras un primer adelanto, es el primer sencillo oficial y prácticamente le da nombre a ese trabajo, porque esto se titula Resentment is always seismic, dark sky burial deeds. Canto funerario al cielo oscuro. Napalm Death siempre a la vanguardia, pero a veces alguna marcianada como esta cae. Ahora, sonar suena bien. Si algo es heavy metal en España, es él. ¡Óscar! ¡Sancho! ¡Te lo juro! Ten cuidado con él, va de legal, pero es solo un charlatán. Pues después de esta cuña de coña, para que no se nos olvide, es vamos a ir a por las bizarradas, la sección nuestra de cada día. Seguimos esquivando el monotema de Ucrania, pero algo tiene que ver, algo tiene que ver. Por lo menos, bueno, léenoslo, Roxana, por favor. Una mujer encuentra un enorme botón rojo en un baño de un restaurante y al pulsarlo descubre que... era un botón que había puesto la KGB para el lanzamiento nuclear de bombas desde London. No, no, para nada, para nada. No, no era una argucia de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas que se hubiese quedado en un váter de Londres, no. Sus cuento. La usuaria de TikTok, Abby Hindle, ha compartido en sus redes sociales un curioso descubrimiento en el baño de un restaurante que es, además, algo cada vez más extendido en muchos locales del Reino Unido. Se trata de un enorme botón rojo sobre el que hay un pequeño cartel que dice: ¡púlsalo! ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que salga el agua del váter al revés y te revoque toda la mierda. La joven de profesión jugadora de póker, o sea que tiene los nervios muy templados, esta señorita, compartió un vídeo en el que lo pulsaba y cómo, justo después, el baño se quedaba totalmente a oscuras para un instante más tarde llenarse de luces de discoteca y comenzar a sonar Stayin' Alive de los Bee Gees muy pero que muy fuerte. Tiene que ser el baño más guay de Gran Bretaña. Estoy pensando en poner un botón igual en el mío, dijo Abby. Y es que, como os decía, está bastante extendido el botoncito de marras, porque ya está instalado en más servicios de otros locales del país para que todo el mundo pueda disfrutar en los VCs de... el sonido de los 70. El sonido 70s. No os preocupéis que no os pongo a los billis. Estamos escuchando a los Sin Noticias de Alicia y este tema es el primer sencillo de Excusas con Hielo, el segundo trabajo discográfico de esta formación catalana que ahora te presento. Años 70, el sonido del rock and roll que me despierta. Huele a alcohol y huele a fiesta. El servicio de habitaciones llama a mi puerta. Hoy no estoy, hoy todo molesta, pero hay dos chicas al lado y lado que piden guerra. La vamos a dar, la fama cuesta. Tardaremos en conseguir el sonido 70. Quiero saltar desde un balcón, caer desnudo a la piscina de un motel. Quiero mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues ahora vamos a hablar de una que igual se encontró con el botón rojo ese y le salió algo que no le gustó mucho. Vamos ahí, vamos a romper. Presentadora rompe a llorar en plena entrevista por los datos de audiencia de su programa. Tan malos eran. Eran bastante malos, sí. Las Tres Puertas, el programa que presenta María Casado en la 1 de Radio Televisión Española y que propone charlas sinceras y sencillas a sus invitados cada semana, poniendo en valor la palabra y la reflexión, recibió este miércoles a Pedro Ruiz. El presentador y escritor fue uno de los invitados del miércoles y durante su entrevista ocurrió algo inesperado. María Casado rompió a llorar asegurando que ella de autoestima andaba regulera. También dijo que estaba muy preocupada. Es ahí cuando la presentadora se rompió totalmente y se puso a llorar como una maca. Entonces el invitado quiso echarle un capote a modo de reflexión. Te he dicho más de una vez que es mucho más fácil, más difícil desintoxicar que intoxicar. Los medios ahora ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar, lo cual es imposible tragar. Te ofrecen un montón de dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué tipo de chorradas o promoción por hacer cosas. Y no, es mucho más difícil limpiar que ensuciar. Y este programa limpia. Y da esplendor como el Fairy. Pues bueno, Las Tres Puertas, que se estrenó con un 6,4% de share hace un mes, lo cual ya es bastante pobre para datos de audiencia, ha ido cayendo en sus televidentes hasta estabilizarse en torno al 5%. ¿Y qué pasa? Que en la época en la que estamos en televisión, que es una puta mierda, pretende recuperar el espíritu de programas clásicos de Radio Televisión Española, donde la palabra había sido el elemento vertebrador. Y claro, se han dado cuenta, se han topado de morros con la realidad social de este país, ¿eh? Que son todos del Sálvame y esas mierdas, aunque digan que no lo ven. No me cuentes cosas interesantes, cuéntame cosas que me degraden como persona, por favor. Y a todo esto, pues ahora viene mi reflexión no tan positiva como la de Pedro Ruiz, precisamente, para María Casado, Piensa mal y acertarás, Porque pareciera que en Televisión Española te han dado un programa para largarte. Porque han pensado que, o han pasado de pensar que eres una gran presentadora a un estorbo con piernas. ¡Qué bien me ha venido el título del nuevo sencillo de los Homo No Sapiens! Los rockeros alicantinos presentan su quinto larga duración. Se acabó la tontería con este sencillo que ya estás disfrutando y con el que aprovecho para saludar a todo el barrio de la Florida, de Alacán, a CSA Magallanes y a toda la gente que está ahí comiendo y disfrutando de la compañía de nuestro Ternasco Fer. Y de la nuestra, que para eso nos oyen todos los días. De los que fueron, pocos van a volver. Un restor- El relleno. Hay una banda en Zaragoza de auténticos bebedores compulsivos de cerveza llamada Los Drunken Cowboys, que aparte de tocar el banjo como cafres, también saben hacer cositas delicadas como esta que estamos escuchando, titulada Renacer, Renaissance. La balada con la que nos vamos a tocar en los tocamientos en el rellano. Un tema que sale solo como sencillo, pero que probablemente en un par de años forme parte del siguiente trabajo de los zaragozanos, ya que tienen preparado, en palabras de su cantante, que fue el que me hizo llegar el tema, abundante material para ese nuevo disco. Así que tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda Espíritu Comanda, Samper de Calanda. Los Drunken Cowboys, Renaissance. cosa, ¿eh? Me parece que estamos en... la comarca de Vivo Bolsón, ¿eh? Fumando hierba, la mejor hierba de Cuernavilla. Sí. Hala, pues vámonos a ver a... Y bebiendo hidromiel. Vámonos a ver a El del Bar. Los Drunken Cowboys, no es lo que suelen hacer, pero vamos, hasta bonito. A la mierda mandarte ya, puedes creer que al final ese será... ha quedado bonito. A la mierda mandarte ya. Pues nada, a la mierda nos vamos, Rosa Rosa. Besos, abrazos, ya hasta mañana. Pues también vecino Santi, pequeño Tarasco, también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre enormemente la escucha, ya sea en directo vía podcast o en las redifusiones. Y os recuerda, te recuerdo, ya vale de hablar en tercera persona, que si estás medio dormido, en el metro, en el tren, rompiendo a llorar en pleno programa directo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures. Asalto Mata Radio 2.0.